rule number 5. Quiero decir que ya no vivo por vivir. besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. De la tarde, 15 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte en compañía aquí del querido Lobito. ¿Cómo estás, Lobito? Muy bien. Aquí dándole. ¿Estás muy happy aquí? Ya. Yeah. Happy. Muy bien, Lobito. ¿Cómo estás, Marte? Muy bien, Venus. Muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal? Yo, excelente. Aquí ya iniciando nuestro programita. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, compañeros? Del karma. ¿De la cama? No, lo veo. El karma, el dharma y todo lo que te da. Sí, la cama. Ok, Lobito. el karma que se lo llevó a la corriente. Algo por el estilo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del karma. Y antes que nada los invitamos a que ingresen a la página www.janelvinet.net. Para las personas que nos están escuchando de otro streaming, les invitamos a que nos escuchen a través de www.janelvinet.net. Y que también ahí les den like a Facebook. Ahí están los links en la pestaña de radio online, para que nos escuchen a través de Sexy Lo Radio. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a hablar de este temita que mucha gente se preguntará: ¿cómo estará mi karma, verdad? Supongamos, a un cuate le pregunté que estamos hablando de la religión y de cómo se llama, de que yo era católico y pensaba en Dios y todo eso. Él me dijo: no, yo no pienso en en las religiones o en Dios y todo. Dije: pero tú no tienes así la... ¿Tú qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y en qué crees? Y así, pues más o menos yo creo que como en la karma. El karma, perdón. Y yo entiendo más o menos qué significa, pero en sí quería ver su punto de vista. Fue interesante lo que él estuvo platicando. Y es interesante de lo que vamos a platicar hoy en la noche. Y aquí un poquito de balcón, ¿no? Para las personas que no saben quién es el lobito, porque dicen: el programa es Venus versus Marte y hay un lobo. ¿Quién es el lobo? A ver, lobito, ¿nos quieres decir? ¿Eres tú? Yo soy un hombre que busca la sabiduría, felicidad y mucho amor. Y mucha diversión, ¿verdad? Exacto. Bueno, este es el lobito y la mayoría de los programas siempre tiene algún conocido en particular que cuenta la historia, ¿no? Coincide, no sé por qué, pero en todos los programas coincide que conoce a alguien, que fulanito de mi amigo, el amigo de mi amigo, de mi amigo, el amigo de mi primo, el amigo de mi hermano, pero siempre tiene un balcón. Nosotros le llamamos balcón cuando empiezas a contar historias de otras personas que no se encuentran presentes, ¿no? Y son tantos los balconeados aquí del lobito que antes había un espacio de que abrías un balcón. Ahora ya acá Marte ya no dice que es un balcón, sino que es una puerta eléctrica, ¿no? Que se abre y ya ni ruido hace. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de el karma. El karma es una palabra que proviene del sánscrito, que tiene un complejo significado. Solo podemos ver la manifestación del karma si prestamos atención a las consecuencias de los actos que hace el hombre en el tiempo, tanto en su relación con los demás como consigo mismo. Muchas personas han escuchado tal vez que lo que siembras cosechas, ¿verdad? Exacto. A eso más o menos se refiere lo que es el karma. Pero en realidad, ¿qué es el karma? Para hablar del karma. Bueno, para hablar del karma nos tendríamos que remontar al Oriente, donde dicen que las religiones de esos países aún siguen conservando la tradición, pues, de las reencarnaciones, ¿no? Hay gente que sí cree en la reencarnación y pues tiene miedo de portarse mal en esta vida, porque dicen: si no la pago en esta vida, probablemente la pago en la próxima, ¿no? Lobito. Sí, de que de repente es de cuando te mueres, renaces en un, ¿cómo se llama? Como mosca. Uh-huh. Y te hacen pedacitos. Ok. Bueno, pues también por eso hay personas que dedican... Que nacen en el Marte, en el cuerpo. Bueno, el Venus, ¿no? Pues hay personas que dedican su vida a no cometer errores. La mayoría, todos cometemos errores, ¿no? Pero tratan de no cometerlos para que no les caiga el karma encima, ¿no? En esta vida o en la próxima, porque dice que si no les llega la factura en esta vida, pues les va a llegar en la próxima. Hay gente que dice que les llega a sus hijos y no les llega a ellos o a un ser querido, ¿no? A mí de lo que pienso algunas veces es de que hasta con uno mismo, cuando hace algo erróneo o equivocado o mal, y se siente mal de haberlo hecho, algunas veces puede ser muy muy malo, muy que le haya herido a una persona bastante, y el tener que vivir con ese sentimiento, con ese pensamiento, con esa, algunas veces hasta estar peleando por tus pensamientos en eso. Eso para mí algunas veces llega a ser el karma, el que tienes que pagar por, que pagas en sí todo el resto de tu vida por algo que es el dharma. El dharma. Sí, el dharma es lo que vas cargando en esta vida. Y realmente no tiene tanto el efecto. El karma es algo que ya está predispuesto antes de venir a esta vida. Habrá ciertas lecciones que tienes que aprender, y depende de que las aprendas o no, las seguirás concertando para otras vidas. El dharma es simplemente una, pues como tú dices, como una energía que vas cargando, depende de que haces cosas buenas o malas. Realmente para los budistas no hay tanto como algo que puedas dividir entre bien y mal, sino que hay cosas de que hay que aprender, y esas oportunidades se te vienen presentando a través del karma. El dharma es nada más, como tú dices, ¿no? Te sentirte mal, el que las cosas te salgan mal después, o que simplemente te vayas acarreando ciertas situaciones que obviamente se van a volver o más penosas o mejores para ti. Depende de qué es lo que hagas en esta vida. Pero ya el karma ya es algo que vienes cargando de otras vidas, y es algo que ya está predispuesto a sucederte. Son situaciones que no puedes creer que te hayan llegado, porque de alguna forma sientes que te están enseñando algo muy detrás de lo que vives, del apego que podemos tener a nuestras personas y a las cosas que queremos hacer en esta vida. Hay cosas más allá que son más importantes, y hay ciertas direcciones que va a tomar tu vida, misteriosas, y que de ellas aprenderás algo. Muy bien, es que como habíamos comentado en otros programas, acá Marte, aunque no lo crean, sí se fue a unos cursos pues de meditación, y él sabe un poquito más a fondo acerca de estos temas que pues el lobito y yo nos quedan. Perdón, en español, por favor, de nuevo. Algo así, ¿no? Sí, dicen que el karma para. Para los K. No, es que el lobito, hijo. Se cargan K. Maca. Son bien K. Pero sí dicen que los yoguis reciben con agrado los malos momentos, ya que estos son aprovechados por ellos para limpiarse interiormente. Igualmente ellos, también los monjes budistas avanzados, piden a sus, bueno, no son deidades, pero son a las fuerzas del universo, que se les aumente el karma para que se puedan superar interiormente. Como quien dice, buscan al maestro en el enemigo. En el enemigo que otras personas lo verían así, ¿no? Uh-huh. Y con razón dice un maestro gnóstico, decía que hay que sonreír a las adversidades de la vida porque es la ley. Y sí, ¿no? A veces es difícil para uno sonreír de la vida en los momentos en que otro dice, no puedo con esto, ¿no? Es demasiado peso para mí, es demasiada carga, es muy difícil, no puedo. Pero hay personas de que hasta si se les poncha una llanta, están sonriendo y dicen, no, pues algo mejor va a venir ahorita, ¿no? Y no, le viene algo peor y dicen, bueno, pues algo tiene que venir. Termina la noche y siguió avanzando su día, pues un mal día, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya mañana va a venir. Sí, algo a mí me ha tocado esta semana, ha sido bastante pesada. De repente en el trabajo, en la casa, y dices, ok, bueno, ya, trato de ser positivo. No, otra cosa pasa y dices, no. Ok. Bueno, el sábado es una party, ya me voy a relajar, ojalá. Saludito. Creo que ojalá, lobito, si siempre vas a las parties. Party. Bueno, también esta ley única se aplica siempre, por eso es importante la postura de quien le toque recibirla, la de amargarse, como estábamos diciendo, o la de recibir una enseñanza de pues este conocimiento, ¿no? Que nos llega, a todos nos llega. Sí, las buenas acciones están relacionadas con la felicidad, ya que es una forma de aliviarnos la vida. Con las buenas obras se equilibra la balanza, en donde se pesan nuestras acciones, tanto negativas como positivas. Entonces, como conclusión en la definición del karma, hay que hacer las cosas bien o tratar de hacerlas bien para que no nos cobren la factura pues rápidamente, ¿verdad? Sí, yo veo que aunque no creas que el ayudar a otras personas a obtener una actitud positiva o así, algunas veces tú piensas de que tratas de esperar algo luego, pero vamos con mi abuelo, era chistoso porque era una persona bastante positiva y bastante amigable y hasta hablaba con los camioneros y la gente decía, ¿pero por qué? Y le tocó varias veces a mi mamá, de que ya cuando mi abuelo ya se había fallecido, de repente mi mamá tenía problemas y había una persona que decía, oh, tú eres hija de Montoya, ¿verdad? Dice, sí, sí soy. Y le dice, no, déjame ayudarte en esto y en el otro. Y era chistoso de que la energía positiva de mi abuelo haya ayudado a sus hijos y hasta a sus nietos de esa personalidad tan fuerte que tenía. Sí, por eso uno debe de hacer un buen legado, ¿no? Como el de tu abuelo. Exacto. Y pues hay que hacer el bien sin mirar a quién. Exacto, nunca sabes. Así es. Bueno, también vamos a hablar acerca de los tipos de karma que dicen. Nos dicen por ahí que hay 4 tipos de karma, pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa musical. Recuerda que estás escuchando Venus versus Marte. Ya regresamos. Latin, yeah, Asian, abuela está loca, abuelo, okay. con un beso en la piel, despeinado y con la cara al revés. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Al verte llegar, tú me detienes con una de la noche, 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, antes de continuar con este temita, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues les informamos que estamos hablando acerca del karma y que también nos pueden escuchar a través de la página www.janelvinet.net, www.janelvinet.net. Ahí hay una pestaña que dice Radio Online, entren ahí y nos pueden escuchar en todas las pestañas, y también para que ingresen a la página de Sexy Love Radio, y para que también nos den like en Facebook, estamos ahí como Sexy Love Radio. Ahí los invitamos a que nos visiten, y para las personas que nos están escuchando desde su computadora porque no pueden con el celular, pues nada más les informamos que tienen que instalar el Flash Player para que nos puedan escuchar a través de sus celulares, y ya más adelante nos van a poner otros reproductores de audio para que nos puedan escuchar ya sin el Flash. Y bueno, continuando con el temita, estamos hablando acerca del karma y de los cuatro tipos. Vamos a hablar a continuación. Aquí el lobito que nos tiene el primer tipo de karma. Bueno, el primer tipo de karma es el salchicha karma. Perdón, sanchita karma. Sanchita karma. Es el resultado acumulado de todas sus acciones de todas sus vidas pasadas. Esta es su deuda cósmica total. Espero de que no tenga intereses, porque híjole, caray. Ya te vas a cubrir. ¿De cuánto te interesa? Ya. Cada momento de cada día, ya sea que estés agregando a la misma o que estés reduciendo a la misma deuda cósmica. El segundo tipo es el Prarabdha Karma, que esta es la porción de su Sanchita Karma que se está trabajando en la vida presente. Nos indica que debemos pagar las deudas que se encuentran acumuladas para de esta forma ir sanando nuestros haberes constructivos. Ok, y bueno, la tercera, este tipo de karma es Agami Karma, que es la porción de las acciones en la vida presente que se añaden a su Sanchita Karma. Y o, por ejemplo, si usted no compensa sus deudas, después estas deudas se les van a acumular a su Sanchita, que es la el primer tipo de karma que nos estaba diciendo el lobo, que viene siendo la totalidad, ¿no?, de todo lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Y pues también les serán enviadas a sus vidas futuras. Hay gente que dice, oye, ¿cómo le va tan bien a esta persona si es, híjole, súper malo en el trabajo con sus empleados y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? Imagínense a alguien así que tiene mucho dinero, que tiene una casa hermosísima, que tiene una mujer, así que dices, ¿cómo es posible que lo aguante? Y etcétera, etcétera. Y saben que esa persona no es muy buena, ¿no? Que digamos. Y se van de este mundo. ¿Puedo abrir el balcón ahorita? Claro, se van de este mundo y dicen, pues oye, entonces el karma no existe, ¿no? Supongamos, no es de que a mi hermano menor, no es de que sea una mala persona, pero siempre de repente les dan unos buenos trabajos o le va bien en esto, le va bien en el otro, y yo me quedo, ¿cómo es posible? De repente, porque algunas veces como que se la lleva relax, así, no trabaja fuerte, pero de repente le sale este trabajo que le va súper bien, y yo me quedo con así, me dan hasta envidia algunas veces. No, pues entonces ahí él está acumulando buen karma y tú lo viste por envidioso. Sí, exactamente. Lo más chistoso de estas tres karmas me parecen como los fantasmas de la Navidad. Uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Entonces, en uno, ¿cómo se llama? En el del pasado, pues pagas así, o pagas o recibes lo bueno de que hiciste en las vidas pasadas. El siguiente, así, estás formando el karma para el futuro. Y el siguiente es el de que, ¿cómo se llama? Es del futuro que recibes de las vidas pasadas, más o menos. ¡Ay, Capturo! Que recibes de las vidas pasadas. ¿Cómo se llama? Sammy Luis. Ok, ¿oyeron bien? A ver, explicar de nuevo. Célebre. Lobito. Octubre de 2015. Sí, Lobito. Ok, y bueno, el cuarto tipo de karma, el Kriyamana Karma. El Kriyamana Karma, también Agami como el pasado. Esta se forma de nuestras faltas en la vida. Por ejemplo, si hay dos personas que robaron un banco y una resulta atrapada y la otra no, una va a la cárcel, ella pagará en esta vida parte de lo que realizó y lo sanará. Y la otra persona que no se fue a la cárcel y que cargará con eso por el resto de su vida, porque andará sin rumbo, también tendrá la deuda para su vida futura por la acción incorrecta. Híjole. Bueno, pues estos son los cuatro tipos de karma. Y en sí, pues, todos nos indican, ¿no?, de que hay que ser lo mejor que podamos y dejar atrás las envidias, ¿no, Marte? Exacto. Sí, hay que dejarlas atrás, Lodito. Pero bueno, para los que nos están escuchando, estamos hablando sobre el karma. Pero para mí es algo un poquito más allá que algo, que una simple cuenta energética con el cosmos. O sea, somos todos unos, entonces es como una deuda en común que tenemos todos. Y hay ciertas cosas que vamos a aprender, vamos a avanzar a un estado más elevado. Y ese es el punto final de la evolución mientras estamos viviendo cada una de las vidas que nos toca vivir, ¿no? Entonces vamos aprendiendo y vamos subiendo de nivel, pero es para mejorar, no tanto para pagar lo que uno ya hizo en otra vida, sino son oportunidades que se le presentan a uno para mejorar durante cada vida que vive. Así es. De hecho, en ciertos libros, ¿no?, de personas muy, muy estudiadas en el tema de la espiritualidad y hablando también pues lo que es el karma, dicen que antes de nosotros de llegar a este mundo, probablemente firmamos como un tipo contrato, pongámosle así, ¿no?, donde nos dicen todo lo que vamos a vivir, todo lo que tenemos que hacer para mejorar, para aprender lo que no aprendimos en vidas anteriores. Llámese una enfermedad que nos llegue, llámese una falta, o sea, de, ¿cómo se dice? Autoestima. Falta de autoestima, una discapacidad, o llámele como le llame, ¿no? Todo eso ya está prescrito antes de que nosotros lleguemos a este mundo, y pues es nuestra oportunidad, ¿no?, para avanzar, para crecer y para superar pues estas barreras que la vida a veces nos pone, ¿no? Pues que realmente no son barreras. Sí, yo creo que voy a llamarle a mi agente, porque mi contrato no es muy bueno que diga. Pues ya lo firmaste antes de que bajaras. Así, ¿qué tipo de contrato? Es de que no leí las letras chiquitas, ¿sí? No, y te dice, a ver, déjame, te muestro tu contrato. Mira, tú tenías que prender aquí, aquí, aquí, y tienes tache, tache, tache, tache. Entonces en la siguiente vida, lobito, tienes que aprender el triple de lo que no aprendiste ahora, ¿no? Como que luego está en una continuación del programa pasado, ¿no? Sí. O sea, como que sigue con sacando esos temas. Trae muy metido. Sí, a ver, déjame explicar por qué. A ver. Para los que no escucharon. Estoy hablando de ti. Para los que no escucharon el programa pasado, la semana pasada, hablábamos de las relaciones. De las formas de cómo puedes perder a tu pareja. Entonces aquí el lobo se sintió muy inspirado, ¿no? Y ahí casi casi agarraba el micrófono y te estoy hablando a ti, ¿no? Sé que me estás escuchando, que me dijiste que estoy así, asá. Entonces, por eso es que Marte dice que se quedó en esa rutinita, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos rápido a hablar sobre lo que vamos a hablar cuando regresemos del pequeño corte musical que tenemos para ustedes. Dice, ¿cómo medir nuestro estado kármico? Uy, imagínense ahorita todos los que están pensando, ¿y cómo vas a ver si me estoy portando bien o mal, no? Imagínate un termómetro de tu karma. Híjole. ¡Bajo cero! El lobo no sale de su cama en las mañanas y imagínate. No, tengo la temperatura. Tengo la temperatura de karma. El karma baja. Ya se quebró el termómetro. Nada más, lo que quiero saber es de que puedo usarlo como excusa para mi trabajo. No, mi karma está bastante bajo, no puedo ir a si trabajar. Si quieres acumular para otra hora que se está tu peor trabajo. O sea, no escuchen mucho lo que dice el lobito, porque entonces sí, su karma se va a afectar, se va a enfermar y va a tronar ese termómetro del karma. 7:47 PM, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Venus versus Marte. ¿Qué voy a hacer?

7:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca del karma. Ya hablamos acerca de los cuatro tipos de karma. Y ahorita dijimos que íbamos a hablar de cómo medir tu karma. O sea, de decir, oye, estoy bien, estoy mal. Ahorita vamos a saber más o menos cómo se puede medir nuestro estado kármico, ¿verdad? Y bueno, aquí nos va a hablar primeramente el lobito. ¿Qué es lo primero, la primera pregunta kármica que uno se tiene que hacer? ¿Cómo está tu salud? En sí, hay muchas personas de que siempre están haciendo ejercicio o están comiendo bien o se están cuidando y están cuidando a su familia. Y hay el otro tipo de personas como yo que van de fiesta, de que van de chupe, de que viven el momento, ¿no? Que descuidan la alimentación por tomar cerveza. Exactamente, que el día, los sábados, mira, los viernes, déjame explicarte. A ver, el diario del lobo. Los viernes es así, padre, tienes y dices, ya es viernes, estuve trabajando todo el día, toda la semana, me merezco este día es para lobito. Entonces empieza chupe. Shot, chupe. Y terminas bien, algunas no tan bien. No. Pero el día siguiente, ese es el karma y le llamo la cruda. La cruda realidad. Exacto. Que no quieres hacer nada, te sientes así como que nada más quieres pasarte en la camita. Huyendo, ¿no? Exacto. Oye, lobito, pero yo me imagino que ya en tu época de casado, de hombre casado, ya están pagando. Ya, sí, no, ya no te dejan hacer eso, ¿no? Ya está en la segunda, tercera etapa del karma. Yo creo que se quedó recordando su vida de lobito cuando no era solo escuincle. Sí, bueno. Para los que viven con mucho estrés, déjenme decirle, no es nada bueno para su cuerpo, ¿no? Porque lo irrita, lo inflama, lo llena de demasiada tensión y te hincha el cuerpo, te hincha también el espíritu. O sea, que trata de vivir un poco más relajado. Todos tenemos cosas que son importantes para cada uno de nosotros, pero trata de llevar una vida que te lleve a que te sientas feliz. Ok, muy bien. Y bueno, otra pregunta de para que te midas tu karma es la siguiente: ¿cómo estás en cuanto a abundancia en todas las áreas de tu vida? O sea, ¿estás carente y necesitado o tienes lo necesario para vivir pues cómodamente, ¿no? ¿Te sobra o te falta? Otra pregunta de la misma pregunta kármica: ¿sientes que no tienes lo que requerirías para una calidad digna de vida? Cuando crees en ti, la abundancia comienza a fluir. ¿En qué punto no te conectas con tu verdadera abundancia? ¿Sientes que mereces recibir? ¿Realizas acciones que te mueven hacia alcanzar tus objetivos? Es muy fácil, ¿no? Esta pregunta. Porque si tú sientes que estás, que por más de que haces las cosas, no te llega lo que es supuestamente la abundancia. Ajá. Pero también tienes que pensar en, vamos, a mí en este punto de vista es en esta generación yo creo que como que pedimos demasiado, o tan siquiera la gente que con la que yo hablo muchas veces llega a pasar de que, oye, no es justo, no tengo el nuevo iPhone. ¿Cómo de que te estás quejando de eso? Así tienes un buen trabajo, tienes una buena familia, tienes salud y todo eso. Tienes que ser sincero contigo y saber de que las cosas de que tú tienes valen mucho. Y no porque no tengas el carro del año o el carro que tú te encantaría tener, eso significa de que no tienes en sí, de que tu karma está mal. Entonces, yo creo que en sí sería bueno el verle las cosas que otra gente no tiene y que tú en realidad tienes en ese punto de vista. Es que también a lo que se refiere en la abundancia es de cómo te sientes, o sea, ya sea de salud, de energía, de espiritualidad, a ese tipo de abundancia. Obviamente, si las personas, por más ricas que sean y tengan su carro al año y su casa de lujo y todo lo material que quieran, y se sienten vacíos, o sea, sienten que no tienen abundancia que uno por naturaleza, ¿no?, la debe de tener. ¿O no, Mar? Bueno, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con los dos. Mi idea es, cuando pienso en la gente pobre del mundo, pues no siento que ellos estén pagando, ¿no? A ellos les toca un camino que recorrer y aprender de sus vidas, y no siento que porque no tengan la abundancia material de otra gente que estén pagando por sus acciones pasadas. Siento que en muchas ocasiones que la gente que no tiene disfruta más de su vida porque es una vida más simple y es en más contacto con la naturaleza y con Dios, y viven el día presente. Ellos no viven las vacaciones que van a vivir, no viven de recuerdos hipnotizados, de fotos que tienen empotradas en algún lado. Ellos viven el día, y con haber comido y poder dormir bajo un techo, ya son felices. Exacto, muy cierto lo que dices. Aparte, cuando uno pues tiene la manera, ¿no?, de materialmente hablando, de estar bien, hasta esas personas a veces pues estresan, se ponen de malas, porque oye, me llevaste hoy a París este año quiero que me lleves todavía a un lugar más fregón que París, y si no te lleva. Yo quería, ¿sabes?, ir a China, yo te dije que quería ir a China. Pues vete a la China. Ya la mandamos al ladito. A la China, como quería. Bueno, creo que era parte de su karma. La tercera pregunta es, ¿cómo estás en tus relaciones afectivas? Y en sí es, ¿tienes una relación con las demás personas enfermiza o sana? En sí, ¿te llevas bien? ¿Vas al trabajo y te sientes estresado porque no te llevas, porque tu jefe ya te está a punto de despedirte? O en sí, cada vez de que llegas todos te dicen como en cheers ahí, ¡hola Edgar! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Taza! ¡Hola! ¡Felicita! ¡Hola Tele! O hola, llegas y te hacen el beso pipo, exacto. A donde llegues, ahorita. A ver, ahorita, que uno por acá, que otro por acá. ¿Cómo está eso? No, yo llego bien. ¿Tú te llevas? Yo llego bien, yo todos, o sea, me saludan. Ay, no se puede poner serio aquí el Obito. Bueno, esa es la tercera pregunta. ¿Qué más conlleva esta tercera pregunta kármica? Pues es importante las relaciones amorosas que llevas. Así, algunas veces hay gente de que se la lleva, como dije, enfermizo, o hay veces de que tienen esa buena relación con la otra persona, de que tienen respeto, tienen buena comunicación, y tienen ganas de pasarse el tiempo juntos ahí. Okay. Yo lo veo como el fluir, ¿no? El poder estar en un estado de ánimo donde las cosas te salen bien y toda la gente se siente a gusto contigo, y todas las situaciones que vives durante el día sientes que son para sumar, para sumarte tú a tu vida y para sumar algo a la vida de la otra persona. Es cuando se expresa el amor de esa forma incondicional, esa forma de que nadie te agrede, nadie quiere que te vaya mal. Yo creo que de esa forma puedes preguntarte si todas tus relaciones, o por lo menos las más importantes, las más cercanas, si todas son así o si la mayoría son de otra forma, ¿no? hay gente que tiene mucha dificultad para llevarse bien con el resto de la gente que ve día a día, o que se sienten separados de alguna forma del resto de la sociedad, ¿no? Ya sea porque o son muy ricos, o son muy pobres, o son muy feos, o son muy bonitos, con un corte de pelo. No sé, o sea, puede ser hasta que, oye, yo soy el mejor jugador del mundo de fútbol, entonces como, pues obviamente yo soy separado del resto de... Obviamente hay gente que su propia soberbia hace que se le hagan difícil las relaciones humanas, ¿no? Pero bueno, en general, cada quien, sin exagerar el ver al vecino de alguna forma, hay que analizar si tus relaciones más cercanas son positivas. Yo tengo un amigo de que... ¡Hola, Maicon! En sí, de que hablan mal de las personas y las personas en realidad ya no quieren hablar con estar o pasársela con esta persona. Y es chistoso porque he escuchado comentarios de diferentes gentes de que no, sabes que yo no, la verdad no tengo ganas de pasarme con esta persona, porque el hecho de que en sí es bastante negativo. Entonces te tienes que algunas veces como que separar, como que ver en sí, o hablar con las personas y tratar de establecer una mejor relación y hacer un poco más positivo para llevártela mejor y ser sincero contigo mismo, tratar de ver qué tan cómo es tu relación con las otras personas. Okay. Pues sí, la verdad que uno se debe de dar cuenta, ¿no? De, oye, dices, a mí me invitan a todas partes, o yo soy la persona a la que excluyen de todas partes, ¿no? Si te excluyen de muchos eventos en donde hay amigos en común, entonces quiere decir que algo anda mal por ahí, ¿no? Entonces, también hay la otra parte, la otra cara de la moneda, dicen, ¿no? De que todos quieren estar contigo por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Dicen que siempre hay un grupo, en cada grupo hay la persona pesimista, la persona de que nadie quiere hablar, de que nada más lo invitan porque o es amigo o pariente a otra persona. Y si tú no sabes quién es esa persona en ese grupo, es adivina que tal vez eres tú. Ok. Bueno, vámonos con la cuarta pregunta kármica que te puedes hacer para que te evalúes cómo estás, ¿no? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo estás de tus endorfinas? Para las personas que no saben qué son las endorfinas, pues son las hormonas de la felicidad. O sea, la mayoría del tiempo, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿O estás deprimido? ¿Estás cansado? ¿Me siento enfermo? ¿Me siento aburrido? Creí que eran pescados del mar ahí. Ah, no, esos son los delfines, perdón. No, ese estuvo mal. No estuvo bueno. No estuvo muy bueno, Lobito, ¿no? Bueno, en sí, las... ¿Vas? No, pues yo iba a decir que cuando estás realizando actividades y sientes que son beneficiosas para tu salud, es porque estás creando endorfinas. Generalmente cuando te enamoras, tienes las hormonas, las endorfinas a mil. Y eso es esa adicción que crea el enamorarse. Por eso hay mucha gente que se queda en esos estados y los tratan de recrear una y otra vez. ¿Por qué? Porque las endorfinas te hacen sentir bien. Entonces, pues sí, en cierta parte, pues hay endorfinas, químicos en tu cuerpo que te van a hacer sentir placer. Pero hay una felicidad que va más allá de las endorfinas y de sentirse bien por un momento. Es la felicidad que viene desde que ya naciste, ya traes la felicidad. Esa felicidad no la bloquees, esa felicidad ya la tienes, no necesitas nada para conseguirla. Sí, dicen que personas de que no están, practican el salir, el expresar sus emociones, el aprender algo nuevo, el hacer sus hobbies, el tratar de como pintar o bailar o hacer cosas así, llegan a, si no las mantienen, llegan como que a destruir esas el la parte donde crean las, la parte del cerebro que crea las endorfinas, se destruyen por el tiempo si no las practicas, si no las llegas a revivir. Sí. Y se me hace de que muchas veces de que el estar mucho tiempo en la computadora o en el ¿cómo se llama? En el iPod o lo que sea, no llegas a practicar ese tipo de emociones y es importante dar el tiempo para hacer otras actividades y poder crear más esas endorfinas. Exacto, hay que hacer algo que te apasione, puede ser ejercicio, caminar, meditar, pintar, como dijiste. Y bueno, sacarle ese provecho. Yo no sé, pero pues de bebé siempre he estado sonriendo. Sencillita la niña. Me tenían que dar limón, es cierto. Me tenían que dar limón para que hiciera otras caras porque soy una niña feliz. Wow. Sencilla, aparte. La quinta pregunta kármica es: ¿cómo estás de tu conexión espiritual? O sea, cada día que te levantes te preguntas quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y cuánto estás conectado con el universo, con tu ser divino. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes vivo? ¿Te sientes apagado? ¿Te sientes con una enfermedad que cargas día a día, como si te pesara más el cuerpo? Puede ser que estás teniendo dificultad en enfrentando estos momentos que estás viviendo de dificultad, puede ser que te estés resistiendo al presente y por ende tal vez no estés viviendo tu momento. Todo eso es, todas estas preguntas son buenas para, bueno, para catalogar si te está yendo bien pues espiritualmente. Sí, algunas veces como que a mí me siento de que muchas personas como que se preocupan del futuro y no viven el presente, no viven en sí su vida. Y yo creo que es importante el estar pensando en cosas positivas y pensar en que esa energía se va acumulando y te va a sentir mejor, te vas a hacer. Así es, para tratar de ser pues más espiritual, para tener una conexión más espiritual, hay que dejar a un lado el ego, que hemos hablado también en la otra semana, ¿no? Marte. Y es difícil, muchas personas dicen, no, pero si yo ni soy egoísta, ¿no? No, el ego lo traemos todos, y unos más marcados que otros, y sale cuando menos lo esperas, ¿no? Puedes estar consciente de, oye, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué me estoy molestando? ¿Y por qué me estoy sintiendo mal, no? Y es porque uno se identifica mucho con el ego. Cuando te identificas mucho con el ego, la espiritualidad como que queda atrás, ¿no? Aunque siempre está contigo, la cubres como si fuera una nube. O algunas veces nos preocupamos de lo que otras personas piensan. Y no, algunas veces no nos tratamos de hacer cosas de que nos gustan, o tratamos de hacer cosas de que nos hagan mejorar o que nos hagan sentir vivos por lo que piense la otra gente. Hay otras veces de que nos preocupamos de que de la muerte, de que si algunas veces no me preocupo ahorita por hacer las cosas, en el futuro no voy a tener, supongamos, el dinero y todo eso. Es importante el pensar en ese tipo de cosas, pero no al punto de que no disfrutamos el presente por estar pensando en el futuro. Muy bien. Y bueno, ya llegamos casi, ya estamos al final del programa, pero antes, pues, de terminar, pues queremos decirles que acerca de esta evaluación, ¿no? Del karma, y alguna vez que te evaluaste y que ya sabes cómo te encuentras o en cuáles preguntas te encuentras más baja, ¿no? De que dices, híjole, aquí, pues tienes la oportunidad de ahorita en el presente de modificarlas, ¿no? Modificarlas, tratar de ser mejor persona, ¿no? tener mejores sentimientos. El único momento en que puedes modificar tu karma es aquí y ahora. Exacto. Entonces, trata de generar nuevos esquemas y patrones de conducta. Mejorar mi cambia karma. Las acciones que te enfermaron. Si no te sientes bien, si te sientes enfermo, haz modificaciones en tu alimentación. Y el movimiento del cuerpo, haz ejercicio. Si no hay abundancia, cree en ti mismo y sé humilde, agradecido, sé simple y precipita lo que realmente te mereces que llegue finalmente se aparezca en tu vida. Pues sí, la verdad es que hay que practicar diariamente lo que es la humildad, la sencillez. Como dice aquí Marte, si te estás alimentando con comida chatarra, refrescos, todo lo que te hace daño, bebidas alcohólicas, pues es el momento de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Me quito todas estas malas costumbres y trato por hacer un poquito de ejercicio, de ir a caminar o de comer más vegetales, de ser más sociable con la gente, de ayudar a la gente que lo necesita. Y bueno, hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar no tanto tu karma, sino tu espiritualidad, tu esencia, ¿no? La esencia. Y libérate de tus apegos. O sea, para que llegue más, deja de ir de las cosas que ya tienes, deja ir de las cosas que te arrastran, de las que no sientes que no puedes vivir sin ellas. Trata de vivir un poco más simple, más humilde tu vida y verás que vives mejor el momento presente. Y el perdonar a las personas, o las personas de que nos han lastimado, las personas de que no pensamos de que nos critican y cosas así, es importante saber de que así en el futuro, así tal vez en el si tenemos futuro, no es, estas personas no nos van a llegar a lastimar toda nuestra vida. Entonces tenemos que pensar de que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a vivir una mejor vida y sin dejar de pensar en lo que las otras personas nos han hecho y tratar de perdonar, tratar de salir adelante y no preocuparnos por ese tipo de cosas, sino preocuparnos por ahora, por ahorita, qué es lo que estamos haciendo mal y mejorar. Exacto. Y eso, y mucho humor. Y comer frutas y verduras. Ok, 8 de la noche, 18 minutos. Hemos llegado al final del programa. Los invitamos la próxima semana y les agradecemos a todos los que nos escucharon. Los seguimos invitando, ¿no? A que entren a la página de Facebook de Sexy Love Radio para que le den like y que nos sigan escuchando y que sigan en sintonía de Sexy Love Radio a través de janelvinet.net y de ahí también para que ingresen a la página de Sexy Love Radio para que le den like. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Lobito. Buenas noches. Muchas gracias, Marte. Buenas noches. ¿Estuviste escuchando el programa? Venus. Versus Marte. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Here.